Bueno, vamos a empezar la sesión de las dos sesiones de la tarde. Ahora vamos a tener tenemos la presencia de Félix, que es de la Comisión Social de COP57. Además, está trabajando en una cooperativa que se llama Agresta. Y, bueno, además forma parte de la Asamblea de Usera del 15M. Y nos va a hablar sobre COP57. Cada uno de ellos hablará como 15-20 minutos y después tendremos 45 minutos más o menos para el debate, ¿vale? Y a mi izquierda está Toño, que trabaja en cosas de agroecología en varios grupos de consumo en Lavapiés y nos hablará sobre los grupos de consumo de agroecología. Así que nada, pues empezamos. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecimiento a Asamblea Austrias por haber invitado a la cooperativa financiera COP57 a venir aquí y a contar lo que hacemos. Me voy a limitar a contaros de una manera bastante resumida qué es el COP57, un poquito su historia, dos pinceladas, cómo funciona, qué hace. Y al final de todo esto, pues el objetivo es mostrar cómo existen otras maneras de hacer las cosas, que enlazando con lo que nos ha contado esta mañana Yayo en el tema del decrecimiento, pues pueden ayudar a que se produzca la transformación social, ¿no? Que se está persiguiendo y que el movimiento 15M de alguna manera pues está pidiendo, ha cristalizado y gracias a este movimiento está surgiendo una inquietud que busca cosas y resulta que las encuentran porque ya estaban ahí, porque hay gente que se sorprende, y empiezo con esto lo que os quería comentar. Hay gente que viniendo participando en asambleas del 15M ha empezado a plantear cosas y de pronto se han dado cuenta de que ya existían y se han sorprendido de que existían. Sí, es que hay pues así es decir, hay acciones, hay actividades y cosillas que se vienen haciendo, no desde hace un año, no desde cinco, sino desde hace pues 20 años inclusive, si no más, y que ahí estaban y que ahora se están manifestando y que gracias a todo la inquietud social que se está produciendo, pues están viendo reforzadas, porque la gente pues ve que eso, parte de lo que está pidiendo, se puede conseguir favoreciendo estas iniciativas, ¿no? Entonces, ¿qué es COP57? COP57 es una cooperativa que ofrece servicios financieros. Ya la palabra servicios financieros parece que asusta un poco, pero no vamos a hablar de Standard Poor's y todos estos rollos que vemos todos los días, ¿no? en los telediarios. Son servicios financieros de una manera diferente, es decir, ofrece servicios financieros, es decir, financiación, es decir, capital, poder para poder realizar determinados proyectos que vienen de un grupo determinado de gente, de personas, de entidades, y que solamente se presta a determinadas actividades que cumplan una serie de requisitos de economía social solidaria, ¿no? Con esto ya hemos limitado bastante los servicios financieros que ofrece. Evidentemente esto no es para que la gente meta su dinero y saque una rentabilidad muy grande, ¿no? No ese es el fin. Es cooperativa porque funciona y se rige por los principios del cooperativismo, es decir, está compuesta de unos socios cooperativistas que se unen a asamblea, un socio equivale a un voto, no hay voto de calidad, no hay voto por número de acciones, sino que es, en este caso, una entidad, un voto. ¿Cómo surge el COP57? Bueno, surge hace pues ya casi 20 años en Barcelona, cuando cierra Editorial Bruguera. Cierra Editorial Bruguera y un número de personas que habían sido despedidas, en concreto 57 personas, por eso se llama COP57, deciden formar una cooperativa, deciden hacer una iniciativa de autoempleo, es decir, se quedan en el paro, reciben un dinero para el dinero de la indemnización, deciden juntarlo todo y montar una cooperativa que ofrezca préstamos a entidades que cumplan determinadas características, ética, social, etcétera, a un cierto tipo de interés, y con eso consiguen empleo para ellos y consiguen favorecer proyectos que de otra manera pues es imposible que hubieran conseguido financiación en el sector convencional, ¿no? Ese es el origen. Va creciendo, en Cataluña pues es bastante grande, y llega un momento allá por el 2005, cuando ya tenía pues más de 10 años de existencia, pues empiezan a plantearse exportar la iniciativa a otros territorios, ¿no? Empiezan por Aragón, luego fue Madrid, en el pues no sé si Aragón, en 2005 fue primero Aragón y luego Madrid, luego Andalucía, luego después Galicia hace un par de años, y este año en Valencia, ¿no? Este crecimiento ha significado que a nivel formal siga siendo una cooperativa con sede en Barcelona, pero funciona como ahora mismo ya 6 secciones independientes en cada uno de los territorios, con su propia asamblea, su propia forma de funcionar, que ofrece servicios al propio territorio donde están, ¿no? ¿Qué principios sigue el COP57? Bueno, comentaros que el COP57, una otra manera de verlo, es realmente un grupo de entidades, organizaciones, todas ineludiblemente tienen que ser de la economía social, o que aun no siéndolo por su manera formal trabajen en economía social, es decir, cooperativas de toda índole, asociaciones, puede que incluso fundaciones, etcétera, que son, digamos, las socias de servicios, aportan un capital para entrar y son las que tienen derecho a recibir los servicios financieros que ofrece para los proyectos o su actividad diaria, ¿no? Aparte de esto, y esto es lo importante, porque si solo fuera por esto el COP57 no podría existir. Por ejemplo, en Madrid, no sé si andamos ya por el orden de las 40, casi 50 entidades, que son las destinatarias de los servicios que ofrece el COP57, no podrían subsistir solamente si la única figura que existiera en la cooperativa sería el socio de servicios. Pueden existir gracias a que existe otra figura, que es el socio ahorrador, que son las personas físicas, y este es el motivo principal, entre otras cosas, de esta charla, que meten sus ahorros en la cooperativa a fin de que puedan financiar los servicios que ofrece el COP57. Es decir, en vez de tener tu dinero en el banco X, que vete a saber qué hace con tus ahorros, invirtiéndolo aquí, allá, no sé qué, en fin, tanto en especulación como en cosas que no te puedan interesar, como sea la industria armamentística, metiendo el dinero en COP57, tienes la seguridad de que se va a usar en este proyecto, este, que tú sabes cuáles son y que tú los ves y los puedes hacer el seguimiento. Esa es la razón, sobre todo social, más importante y transformadora del COP57. Es decir, que tu dinero no esté en una entidad al uso convencional, donde tú no tienes absolutamente ninguna garantía de en qué va a ser usado, y mucho menos puedes opinar sobre en qué usarlo. Vosotros, si vais a un banco convencional, intentad decir al director del banco que es que tú quieres que el dinero que vas a meter ahí se use en esto. Vamos, eso no existe, ¿no? En COP57 esto sí existe. Tú metes el dinero y sabes dónde se va a usar. Se usa, primero lo pueden pedir las entidades en las que están, que tú sabes cuáles son, y se usan los proyectos que hacen estas entidades. ¿Qué proyectos son los que hacen estas entidades? Pues son proyectos que se tienen que seguir por 7 principios, ¿no? 7 principios que son los criterios generales que rigen COP57. Que son de coherencia, compatibilidad, participación, transparencia, solidaridad, reflexión y proximidad. El de coherencia es lo que acabo de decir, evitar la paradoja de que el dinero pueda estar proyectos contradictorios con los propios principios éticos que tú puedas tener. O sea, tú puedes tener unos principios éticos, resulta que dejas tu dinero en un banco y con tu dinero están financiando cosas que son totalmente contrarias a tus ideas, ¿no? Principio de compatibilidad es compatibilizar el rendimiento financiero con el rendimiento social. Esto tiene que ver también con lo que hemos oído esta mañana. Es decir, que el rendimiento financiero esté basado en algo real y además produzca rendimiento social, es decir, que produzca trabajo social, no dañe el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? El principio de participación fomenta la participación en el propio proyecto, es decir, tú metes tu dinero, pero tú tienes derecho a participar en las asambleas, opinar en la organización, opinar en dónde va el dinero, opinar en el tipo de interés que se fija, etcétera, etcétera. El principio de transparencia, por supuesto, absoluta transparencia en todo lo que se hace. Derecho absoluto a saber dónde va hasta el último céntimo, en qué se usa, qué entidades hay, qué las forman, esta entidad porque está aquí, quién ha autorizado entrar esta entidad porque tengo sospecha de algo raro de ella. Bueno, todo lo que se les ocurra, todo eso es perfectamente viable. El principio de solidaridad, esto tiene dos dimensiones, tanto la de solidaridad intrínseca, de que la gente que mete aquí sus ahorros, de alguna manera, pues es por un principio de solidaridad general, y luego la propia solidaridad de las propias entidades que están dentro del COP57, que de alguna manera se fomenta que se ayuden entre ellas, ¿no? El principio de reflexión, esto es sobre... tiene que ver sobre una reflexión continua sobre los principios que deben orientar la acción. Es decir, esto no está cerrado, esto no es un dogma, ni siquiera estos principios. Por supuesto, partiendo de la base de que todo tiene que ser economía social, hay la posibilidad de un diálogo continuo y de que se refina continuamente lo que se está haciendo, adaptándote a la sociedad, a los tiempos, a lo que queráis ver. Y luego el principio de proximidad, que es, bueno, se promueve principalmente iniciativas que estén ligadas al territorio, ¿no? Esto, bueno, este principio es a veces difícil de cumplir en determinados aspectos, pero se trata sobre todo de que las se cubra en las diferentes secciones, es decir, Cataluña, Aragón, Madrid, etcétera. ¿Cómo se organiza el COP57? ¿No? Tiene una estructura formal de cooperativa, es decir, cuyos los socios son las entidades que lo conforman, está registrado a nivel formal en Barcelona, y se compone de un consejo rector y dos comisiones, la social y la técnica. El órgano básico de gestión es la asamblea, por supuesto, la asamblea de los socios y las socias. La asamblea es el órgano básico donde se decide todo. Suele haber una anual ordinaria, lo que es a nivel estatal, y luego las diferentes secciones, por ejemplo en Madrid, pues suele haber una o dos. Generalmente hay dos porque se suele hacer una anual ahora a principio de año, que creo que es el próximo lunes, día 30, para ver el resultado, bueno, los datos del año anterior. Y otra que se suele hacer para preparar la asamblea estatal, que se suele hacer a mediados de año, a nivel estatal, la que reúne todas las secciones, para debatir, para poder llevar propuestas u opiniones consensuadas, ¿no?, desde cada territorio. La asamblea es el órgano absoluto que delega en un consejo rector. Un consejo rector está formado por X personas en la que hay representación tanto de las entidades que conforman y que son destinatarias de los servicios que ofrece el COP57, como de socios ahorradores, es decir, personas físicas, como también propios trabajadores del COP57. Es decir, hay en Barcelona, creo que el equipo son 4 o 5 personas que además son socios cooperativistas y que su puesto de trabajo es el... porque esto genera mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo que ha generado que haya gente que tenga que ser liberada, porque si no se podría llevar a cabo, ¿verdad? Creo que son 4 o 5 en Barcelona, no lo sé bien, con local propio. En Aragón no sé si hay una persona liberada. En Madrid es una persona 5 horas a la semana, para que os hagáis una idea, ¿no?, también de los diferentes volúmenes. Estas personas también tienen una representación en la asamblea. y también en el Consejo Rector. Es decir, el Consejo Rector agrupa a socios, socias, como os he dicho, y también a trabajadores. Y el Consejo Rector, digamos, es el que permite que día a día se puedan tomar decisiones ejecutivas respetando siempre lo que haya fijado la Asamblea, ¿no? El Consejo Rector admite que entren nuevos socios, socias, incluyendo personas físicas. Lo de personas físicas, bueno, creo que lo dicen los estatutos, pero normalmente a nadie se le pone ninguna pega para entrar, salvo que claramente sea una persona de la que se dude fehacientemente de que tenga algún interés en la economía social y solidaria. Pero bueno, sería un tema de larga polémica. En cualquier caso, es un debate que está abierto si esto debería ser siendo así o no. Nunca se ha aplicado, ¿no? Hay una comisión, bueno, y también aprueba los productos, es decir, los productos que se ofrecen, los nuevos préstamos y tal, que los socios, las entidades socias piden, también los tienen que aprobar. Y luego las dos comisiones que hay, la técnica y la social. La comisión social lo que hace es evaluar, en base a los principios que rigen el COP 97, si la entidad puede entrar o no, y lo eleva al Consejo Rector, y el Consejo Rector ya decide, ¿no?, la decisión final. Y la comisión técnica es la que evalúa los préstamos que se van pidiendo. Es decir, aunque una entidad sea socia, cuando pide un préstamo, pues tiene que mostrar una serie de, bueno, el balance, las pérdidas y ganancias, cosas ya un poquito económicamente más complejas, para que el préstamo sea aprobado. ¿Qué productos ofrece? Bueno, ofrece préstamos, ¿vale?, a diversos plazos para las entidades socias, ya os digo. Préstamos de diversos tipos. Por ejemplo, hay préstamos que pueden ser para financiar proyectos concretos por un tiempo determinado. Por ejemplo, una cooperativa necesita comprar mobiliario, pues eso te podría financiar. Hay otros préstamos que son para financiar circulante, bueno, el dinero líquido que necesita porque tengas problemas de tesorería una entidad concreta. Adelantos de subvenciones, es decir, la administración te concede una subvención, por ejemplo, 30.000 euros, y la administración, por ejemplo, no sé, un ayuntamiento, sabes que te lo va a pagar, pero hasta que no pasan 2 o 3 años no te lo da, o 2 años, bueno, por poneros un límite. Es muy difícil que una entidad bancaria convencional ofrezca este producto a una entidad, a una empresa. Pues el COP 57 te adelanta la subvención con una serie de condiciones, ¿no? Hay una serie de intereses, de remuneración, es decir, que es lo que me quedaba por contaros. Os he contado de los productos, os he contado cómo funciona. ¿Qué pasa con los intereses? El interés se fija por asamblea. Tanto el que se ofrece por meter tu dinero ahí, es decir, el ahorrador particular mete su dinero y se le da un interés por tener ese dinero. Y luego, por supuesto, también se cobra un interés por prestar ese dinero a los socios. Ambos intereses, tanto el que se cobra como el que se ofrece, están fuera de mercado, se deciden en asamblea. Se basan en los criterios de cubrir costes de funcionamiento y cubrir la propia remuneración de intereses. Me explico. Si se ofrece, creo que en el 2011, tengo el dato aquí, se ha fijado que por tener tu dinero ahí como socio ahorrador te dan un 2% anual por ese dinero, el interés que se cobra por los productos, que por ejemplo préstamos a medio y largo plazo, está en torno a un 7, 6 y pico anual, se desglosa en dos partidas. Un 2% es para cubrir el interés que se ofrece por el dinero de los ahorradores, porque si no, no podrías ofrecérselo. Y el resto, 4 y pico%, es para los costes de funcionamiento, el gasto que genera el COP 57, ¿no? Os diré que en la práctica muchos socios ahorradores renuncian al interés. Pero bueno, para que también nos hagáis la idea, ¿no?, del interés que mueve realmente a mucha gente, que es realmente la transformación social. ¿Qué pasa con las ganancias que tiene el COP 57? Aunque en teoría, también creo que hay un debate sobre si se cambian los estatutos, se podrían repartir entre los socios, me refiero a los socios de servicios, ¿vale? En la práctica no se hace, se vuelve a reinvertir todo en el propio proceso, es decir, más dinero para poder ayudar a las entidades que están formando parte de este proyecto, ¿no? Para terminar, porque espero que se genere debate y preguntéis cosas y dudas, que yo creo que es lo más interesante, os contaré dos cosas. Primero, una anécdota, que es decir, qué ocurre cuando alguna entidad no puede pagar, ¿vale? Como sabéis, una entidad bancaria al uso, cuando tú no puedes pagar, seas una persona física o una entidad o una persona jurídica, cuando no puedes pagar tu préstamo o lo que sea, en general, salvo casos muy raros, lo que hace es que ejecuta, que además la palabra ya se las trae, ejecuta el préstamo y ya está. O sea, lo que diga ahí, te quita lo que sea, etcétera. ¿Qué hace el COP57? Negocia, renegocia todas las veces que sea posible para que, primero, lo que prima es la entidad, bueno, las personas que forman la entidad, y lo último que prima es el capital, aunque el COP57 sí que tiene que defender de alguna manera los intereses de sus socios y defendiéndose a posibles, digamos, abusos. Es decir, también podría existir algún tipo de abuso. No se ha dado hasta ahora, pero si existiera se podría llegar incluso al tema judicial, pero no ha llegado hasta ahora, ¿no? ese hecho. El ejemplo que os quería poner es que, por ejemplo, hace 3 o 4 años, creo que fue en Barcelona, pues una entidad, una sociedad cooperativa de 3 personas, no pudo pagar un préstamo de como 15.000 euros, eran más o menos, ¿no? No pudo, además tuvo que desaparecer. ¿Qué ocurrió? Primero, el COP57 no avala solidaria, no, el aval no era solidario, es decir, eran 3 socios, te pido 5.000 euros a cada uno de los socios, no los 15.000 a uno, como haría una entidad bancaria convencional. ¿Qué pasó? Uno de los socios desgraciadamente desapareció. Es decir, aquí tenemos la figura ¿no? de la persona que abusa, ¿no? Desapareció, nunca más se supo de él. La siguiente persona era una persona relativamente joven que llegó a un acuerdo con el COP57 de que, bueno, ella en su vida laboral consiguió otro trabajo y iba a ir devolviendo esos 5.000 euros como buenamente pudiera. Creo que los devolvió en 3 o 4 años, 100, 200 euros al mes, lo que pudo. El COP57 no le exigió en ningún momento nada, y mucho menos su patrimonio material, suponiendo que tuviera una casa, ¿no? Y la tercera persona era una persona mayor que se tuvo que jubilar, y el 57 decidió que esa persona no podía asumir la deuda y sencillamente la asumió. No creo que ninguna entidad bancaria al uso en este país haga algo parecido. Y una vez terminada esta anécdota, ya termino, y una cosa que sí hay que tener en cuenta son los retos. Es decir, la crisis en la que estamos inmersos es novedosa para todos y todas, y desde luego para el COP57 es un reto importante. Es decir, estamos en un momento bastante difícil, se está prestando el dinero, las entidades lo están devolviendo, pero se vislumbra que podría haber problemas de aquí a 1, 2, 3 años. Es decir, ese es el gran reto que tiene que afrontar el COP57. ¿Qué hacer si realmente la situación se empieza a volver tan insostenible que gran parte de las entidades no pueden devolver sus créditos? Este es el debate y la lucha en la que estamos ahora mismo. Y bueno, pues tendremos que afrontarla entre todos y todas y buscar las soluciones que podamos encontrar. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, cambiando ahora un poquito de tercio con otra iniciativa de economía alternativa o solidaria o diferente, el tema de los grupos y cooperativas de consumo es algo que surge, pues digamos, casi hace 30 o 40 años y que tiene mucho que ver sobre todo con una crítica al modelo alimentario que en las sociedades occidentales fundamentalmente tenemos, basado en la gran industria, en los químicos, en los fertilizantes, y que de alguna manera estaban afectando en gran parte a la salud de las personas y en gran parte al medio ambiente, ¿no? Y bueno, digamos que a partir de ahí empiezan a crearse este tipo de grupos y bueno, se van desarrollando poco a poco, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente a partir de la década de los 90 y sobre todo en los últimos 3 o 4 años, cuando en España esto ha empezado a implosionar de una manera muy grande, y además yo creo que ha pegado un cambio de perspectiva de lo que eran los orígenes de esto a cómo está siendo y cómo se está planteando ahora, al menos desde un sector, que es el que yo voy a explicar, que ha cambiado el concepto de tener consumo de agricultura ecológica a lo que venimos definiendo como agroecología, ¿no? Para que nos hagamos una idea de las diferencias que hay entre una cosa y otra, digamos que la agricultura ecológica como tal, como modelo de producción, es fundamentalmente eso, ¿no? Un modelo que básicamente solamente hace incidencia en cómo se produce las cosas en la agricultura, las cosas que comemos, ¿no? Solamente tiene el elemento productivo. Digamos que se preocupa de que los alimentos no tengan elementos químicos de síntesis, se preocupa de que los animales sean tratados en unas condiciones más o menos razonables, que tengan un tipo de alimentación más o menos decente, que no tenga implicaciones tanto sobre la salud de las personas, sobre como el propio estilo de vida de los propios animales, e incluso intenta reducir de alguna manera la locura de la velocidad que supone el modelo productivo de alimentación, tener cosas que se crean, que se producen, que crecen en unos ciclos de tiempo muy reducidos, ¿no? Sin embargo, lo que hace la agroecología, por diferencia de la agricultura ecológica, es darle una mayor vuelta de tuerca y, sobre todo, darse cuenta de que simplemente limitarse a la agricultura ecológica no está cambiando para nada lo que es todo el modelo agroalimentario. Digamos, todo lo que va desde todo el sistema económico productivo de comercialización y de distribución, que va desde la agricultora hasta los consumidores, ¿no? Desde ese punto de vista, la agroecología se configura más o menos ahí por la década de los 90 como una disciplina que, por un lado, es académica, tiene que ver con ingenieros agrónomos, con ecólogos que empiezan a cuestionar todo el manejo de los agrosistemas, no solamente desde el punto de vista productivo, sino además intentando relacionarlos con los ecosistemas sociales, ¿no? Con cómo está esto influyendo en las sociedades rurales, por un lado, cómo está además influenciando en las características de los procesos de transformación social también en la ciudad. Y digamos que la agroecología lo que hace es meter la pata sociopolítica dándole una dimensión muy importante, ¿no? Digamos que lo que empezamos a hacer o empiezan a hacer los grupos de consumo que adoptan por esta perspectiva es empezar a entender que queremos un proyecto de consumo no solamente individual, sino colectivo, pero que no se quede simplemente en vamos a comer muy bien, vamos a comer sano, sino que empieza a preocuparse por toda la cadena de comercialización, distribución y producción, ¿no? En ese sentido, se viene a decir que la agroecología tiene una dimensión productiva, tiene una dimensión socioeconómica y cultural, que tiene que ver con intentar preocuparse de cómo está siendo el desarrollo local en el entorno rural, y por otro lado tiene esa dimensión de transformación social que intenta relacionar todo el movimiento agroecológico con los distintos movimientos sociales y proyectos de transformación social a todos los niveles, ¿no? Además de intentar incidir en las políticas públicas para que puedan cambiarse estos elementos que de alguna manera están condenando al campo y a los campesinos y campesinas a la desaparición, ¿no? Desde el punto de vista de esas diferencias que decía entre este modelo agroecológico y lo que viene a ser la agricultura ecológica pura y dura, digamos que la agricultura ecológica tiene tres o cuatro elementos que intenta superar la agroecología, ¿no? Por un lado es que la agricultura ecológica, por ejemplo, no termina de respetar los ciclos de las verduras o de las frutas y bueno de los productos del campo, ¿no? En la medida en que la agricultura ecológica no le preocupa demasiado el que se puedan utilizar invernaderos o no invernaderos y que se fuercen consumir determinados productos, ¿no? Lo que llaman productos de temporada. Podéis ir a tiendas, a los grandes supermercados, y estaréis encontrando ahora mismo tomates que se están vendiendo ahora. Algo que desde una perspectiva de agroecología que tiene que ver con respetar la vocación de los territorios y de cada lugar para poder desarrollar determinadas historias no tiene mucho sentido, ¿no? Eso no quiere decir que en los proyectos de agroecología se condene el uso de invernaderos para adelantar cosechas, sobre todo en lugares en los que hace mucho frío, determinado tipo de cosas, ¿no? Bueno, hay debates interesantes en el mundo de los grupos de consumo, en las relaciones entre productores y consumidores, que tienen que ver con esto, ¿no? Pero digamos que hay una diferencia fundamental de enfoque entre agricultura ecológica y agroecología. A la agricultura ecológica oficial no le preocupa la distancia de donde procedan las cosas, ¿no? De hecho, yo recuerdo que algún debate que hemos tenido en mi grupo de consumo en alguna ocasión que no nos dimos cuenta es que teníamos kiwis que venían de Nueva Zelanda, ¿no? Claro, cuando empiezas a analizar eso dices, bueno, esto tendrá mucho sello ecológico, pero es imposible querer considerar a algo de esta manera como ecológico, y además porque rompe otro de los criterios que tiene la agroecología, que es apostar por la cercanía, por lo local, por el desarrollo endógeno, ¿no? Y luego lo que desde luego no se preocupa para nada el tema de la agricultura ecológica oficial es por las condiciones sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo a la hora de cómo se gestiona todo esto, ¿no? Y podemos encontrar con las mismas técnicas y mecanismos de relaciones laborales en algunas zonas de Andalucía que tienen inmigrantes o personal también no inmigrante en unas condiciones de sobreexplotación salvaje, ¿no? Digamos que la agroecología, los modelos agroecológicos, en la medida en que se preocupan por eso y que además han establecido o establecemos como una estrategia básica lo que llamamos circuitos cortos de comercialización, la relación directa o lo más directa posible, en el que haya los menos pasos, entre el productor y el consumidor, ¿no? Y aquí también luego, bueno, pues hay debates interesantes sobre cuántos pasos intermedios hay que aceptar o no hay que aceptar en esta concepción de lo que es un circuito corto de comercialización, porque en la práctica luego cotidiana surgen paradojas muy, muy interesantes, ¿no? Otro elemento que tiene que ver con el rechazo, un rechazo importante, que es un debate que ya llevamos varios años en los movimientos agroecológicos, es todo lo que tiene que ver con los propios sellos de certificación ecológica, con los sellos oficiales, y que están suponiendo, de alguna manera, profundizar la lógica que ha tenido la agroindustria a la hora de privilegiar a los grandes comercializadores, a los grandes productores, a las grandes distribuidoras, y poner dificultades a las pequeñas explotaciones, ¿no? Es absurdo que se pretenda, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista agrónomo y desde el punto de vista, si queréis, desde la propia comercialización, el que se pretenda exigir el mismo tipo de normativas a empresas productivas que tienen, vamos a decir, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, a alguien que tenga 4 o 5. Que se quiera exigir las mismas condiciones de sanidad a una explotación de varios cientos de hectáreas que a una pequeñita que tiene 2, 3, 4 hectáreas, ¿no? Y sin embargo, la normativa normalmente de producción, a la hora, sobre todo en los productos de elaboración, tiene pocas diferencias. Hay casos bastante sintomáticos de cómo aquí en la Comunidad de Madrid a gente, productores y productoras que quieren elaborar o quesos o quieren elaborar ahora, por ejemplo, el tema de huesos, de huevos, ¿no? Fábricas de huevos. Las dificultades que están teniendo para poder sacar adelante los proyectos, dificultades son tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí un debate muy interesante y una apuesta clara por muchos grupos de consumo de decir que cada vez queremos saber, no ponemos como condición este asunto, ¿no?, del sello ecológico. Esto también está generando muchas discrepancias entre los propios productores, de los productores y productoras con los consumidores, pero bueno, son debates muy interesantes que nos están haciendo a aprender, ¿no? De alguna manera, lo que más estamos trabajando, o al menos para mí lo más interesante que está teniendo todo el tema de los grupos de consumo, es el que, más que entenderlo como una manera de simplemente alimentarnos bien, se está configurando como otro proyecto socioeconómico, sociopolítico, en el que se buscan sinergias con muchos actores, ¿no?, de todo el panorama nacional, ¿no? Entrando un poco más así rápidamente en algunas de las cosas así interesantes ya concretas de grupos de consumo, que bueno, yo no voy a entrar demasiado en esto porque, bueno, aparte de que porque no hay tiempo, también deciros que aquí, justamente impulsada por el 15M, ahora mismo se acaba de crear un grupo de consumo, que además este martes va a tener el primer reparto y el primer recibo de productos, que bueno, que luego por ahí hay alguna gente que supongo que hablará y comentará cosillas, y en la que para participar, pues bueno, pues podemos nos pueden contar más, ¿no? Pero sí que creo que es interesante, teniendo claro que todo esto todavía siguen siendo iniciativas que podemos llamar casi testimoniales, yo creo que son cosas mucho menos testimoniales de lo que nos parece, ¿no? Ahora mismo a nivel estatal se calcula, o yo calculo, que hay del orden de unos 200 como mínimo, yo me atrevo a decir que hay más de 500 grupos de consumo, ¿no? Grupos de consumo, cooperativas de consumidores, ¿no? Que hay una variedad en cuanto a sus formas de funcionamiento y a la cantidad de gente que tienen cada una de estas cooperativas también muy variado, ¿no? Hay cooperativas de consumidores de agroecológico, como en Navarra, que tienen casi 2.000 personas, hasta algunas más pequeñas que igual tienen 15, 20 personas, y bueno, pues ahí hay todo un abanico muy, muy amplio, ¿no? Pero si echamos unas cuentas así muy rápidas, con ese número de grupos de consumo y la gente que está participando en ello, pues vemos que hay varias decenas de miles de personas organizadas en grupos de consumo que no simplemente están con la perspectiva de consumir mejor, que ya es bastante, sino que también están entendiéndolo como proyectos sociales, ¿no? Y no es fácil, bueno, para cualquier persona de los que nos estamos moviendo en movimientos sociales, hablar de decenas de miles organizadas y con una idea clara no es una cosa menor, ¿no? En Madrid, más o menos, ahora mismo debe de haber entre 50 y 100 grupos de consumo en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y es que es muy difícil saberlo, porque, bueno, es que están, aparte que ahora están surgiendo como champiñones también. Ya desde hace 4 o 5 años llevábamos una dinámica como bastante de locura de crecimiento de grupos de consumo, pero ahora, después del 15M, todavía está siendo más locura, ¿no? Es decir, están surgiendo todavía mucho más, ¿no? Esto está teniendo, en el ámbito de Madrid, por también contextualizar y sacar algún elemento que puede ser interesante, no sé si para el debate, pero al menos para la reflexión, Madrid está teniendo una casuística bastante diferente en cuanto al tipo de grupos de consumo, de cooperativas de consumo, con respecto a otros lugares del Estado, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, Andalucía y el País Vasco y Navarra, fundamentalmente el modelo de grupos de consumo está yendo muy de la mano de grupos bastante grandes en el que participan del orden de entre 200, 400, hasta 1.000 o 2.000 personas o lo que llamamos a veces unidades de consumo, que además suelen tener una relación de complicidad o de estar incluso orgánicamente estructuradas con los propios productores, productoras, en la que se establecen tipos de acuerdos de durante este año nosotros nos comprometemos a que vamos a consumir tanto para que los productores y productoras puedan planificar mejor todo su esquema productivo. En Madrid, sin embargo, lo que se ha venido dando es un crecimiento mucho más caótico. Estamos yendo mucho más a grupos muy pequeños, en el que aquí es muy difícil encontrar grupos de consumo de más de 30, 40, lo que llamamos unidades de consumo. Suelen estar en torno a 20 de media, 25, ¿no? Eso está haciendo que desde el punto de vista de la logística, de la distribución, de el tener mejor organizados a los productores y productoras y más optimizado uno de los elementos fundamentales de la agroecología, que es el tema de la cercanía en cuanto a de dónde vienen los productos, pues está siendo mucho más complicado organizarlo. Pero por otro lado tiene una parte muy interesante, que es la de que muchos grupos pequeños, dispersos, generan mucha más capacidad de participación social, ¿no? En los grupos grandes suele haber menos capacidad de reparto de gente participando de manera autogestionada en las cosas. En los grupos pequeños eso se puede controlar mucho más, ¿no? Como veis, no hay una solución óptima, unas cosas tienen unas ventajas, otros modelos tienen otras ventajas, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Muy rápidamente, para quien no los conozcáis, normalmente aquí en Madrid suele haber tres tipos de modelos de grupos de consumo, los que tienen que tres tipos básicos. Luego todos estos tres tipos se entrecruzan muchos, ¿no? Unos que tienen que ver con lo que se llama bolsa cerrada o bolsa directa, que es simplemente yo pago una cuota y los productores productoras me traen una cantidad semanal de kilos de productos, que venga lo que venga, porque sea de temporada me lo como. Los que se llaman de pedidos abiertos, que tú contactas con proveedores, con agricultores o no agricultores, porque hay una variedad de productos grandes, y le pides a granel lo que quieres y él te lo trae, y bueno, pues tú ya luego te organizas. Y luego están las cooperativas más integrales, en las que sí que hay una relación más, que están mezclados los consumidores y los productores. Los consumidores, lo que se llama aquí el modelo del VA, o de surco a surco, que tanto los consumidores participan en el diseño y planificación de qué es lo que se va a producir a lo largo del año, ¿no? Para terminar y decir, a mí una de las cosas más interesantes, por lo menos desde que llevo metido en esta, y que siempre suelo decir, que a mí de los grupos de consumo lo que me hace proponerlo como un modelo tremendamente transformador, tremendamente interesante, es que aparte de consumir productos ecológicos, por una cuestión de salud personal o de ecología, por una cuestión de reducir envases y embalajes en la medida en que tienes una relación mucho más directa, además de la relación directa con los productores, que bueno, pues permite tener mucho más rico, saber lo que, bueno, mucho más rico, unas relaciones mucho más ricas en la medida en que sabes lo que comes y eliminas intermediarios innecesarios. Para mí, sobre todo, lo de que permite crear redes autoorganizadas, por un lado, y por otro lado, que te permite juntarte, sobre todo con tus vecinos, vecinas, gente conocidas, y crear otro tipo de relaciones. Un tipo de relaciones que fomentan la participación, que fomentan, por otro lado, el aumento de la conciencia sociopolítica y económica. Es decir, un grupo de consumo es un lugar de aprendizaje de economía tremendo. Porque claro, te tienes que estar viendo, discutiendo sobre logística, sobre cómo gestionamos estos productos, sobre qué podemos pedir, sobre qué hay detrás de que aceptemos pagarle más a un productor o menos, qué hacemos cuando a lo mejor a un productor, a un agricultor que es con el que depende de nosotros, un año le vienen mal dadas por las condiciones climáticas, qué hacemos si la cosecha la ha salido un poco regularcilla y no es todo lo bonita, ¿no? Entonces te obliga a tener que pensar la economía y la lógica de la comercialización desde otras lógicas totalmente diferentes a lo que nos da el mercado, ¿no? Entre comillas, el mercado nos dice: yo pago y tengo derecho a protestar y a exigir, ¿no? Aquí estamos estableciendo una lógica de que aunque pague me tengo que preocupar por qué es lo que pasa con la persona que está detrás de todo esto, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que también los grupos de consumo, para mí es un espacio de en el que he convertido mi compra, digamos, de la alimentación diaria en otro acto social, ¿no? Un acto social en el que una vez a la semana voy, en vez de ir al mercado, voy a mi grupo de consumo, estoy con un montón de gente en la que, si no conozco, la voy conociendo, luego nos tomamos unas cañitas en las que hablamos de muchas cosas, y de alguna manera hemos convertido también, en una gran parte, el rollo que a veces supone ir al mercado, sobre todo a los grandes supermercados, en otro espacio de relaciones sociales, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que también tiene una potencialidad de transformación muy grande. Bueno, lo dejo aquí, que casi me paso de tiempo, y bueno, pues lo mismo para preguntas. Vale, vamos a abrir el turno de palabra para la gente. Vamos a estar 45 minutos así, a ver si... ¿Quién rompe el hielo esta vez? Sí. Era una pregunta para cada uno de los ponentes, ¿no? Sobre las perspectivas o posibilidades de futuro de ambos temas. Por un lado, ¿no? Las finanzas y bancas éticas, todavía en España al menos, porque claro, con todo esto del 15M, pues se han hecho eco de todas estas iniciativas que estamos hablando, y mucha gente hemos tenido un interés reciente, que según tengo entendido, todavía no ofrecen, digamos, los servicios que puede ofrecer la banca tradicional, y en esa medida, por ejemplo, si yo tengo una hipoteca, no puedo prescindir de la banca tradicional. y además me vincula la nómina a la... O sea, ¿qué perspectivas hay de que las finanzas éticas que puedan, no sé, desarrollarse y en qué sentidos para ganar? En realidad, tendrían que ganar cuota de mercado frente a la banca tradicional y muchos usuarios de servicios bancarios, que en la sociedad en la que vivimos, pues por lo menos de momento y a corto plazo, parece que la cosa no va a cambiar, no podemos prescindir de servicios bancarios, pues sí que podamos por lo menos prescindir de los servicios bancarios que ofrece la banca tradicional no ética. No sé si vosotros tenéis pensado en el futuro, por ejemplo, habrá que pensarse que esos servicios cumplan unos parámetros éticos, yo que sé, pero por ejemplo, si se piensa, por ejemplo, ofrecer hipotecas a particulares, aunque solo sea para primera vivienda y con unos límites que no sean viviendas de lujo y tal, pero cosas así, esa es una pregunta, ¿no? Y respecto a las cooperativas agroecológicas, pues también algo parecido. Es decir, para muchos consumidores de alimentos, que somos todos los seres humanos consumidores de alimentos necesariamente, pues también cuando nos hemos aproximado un poco a las ofertas que acabas de describir, pues vemos ciertos límites. Yo, por ejemplo, soy una persona individual, bueno, con mi pareja, pero consumo muy poco porque el trabajo, por circunstancias determinadas, consumo muy poco, no voy mucho a la compra. Y casi, entonces, tanto la idea de un paquete cerrado, mensual, como, o semanal, o según las ofertas que he ido viendo por ahí, como la idea en otros de, bueno, tú puedes pedir más o menos, según lo que haya en cada momento, puedes pedir a la demanda, pero a cambio, pues, hay unos gastos fijos, se encarece, digamos, demasiado, ¿no? No sé si se piensa a lo mejor en que se puedan desarrollar, si esto crece, no tengo ni idea de si una tiendecita o algo por el estilo, no sé hasta qué punto eso se podría hacer, algo donde uno pueda ir y consumir algo que no sea solamente productos ecológicos, sino productos agroecológicos, que tengan todo ese cuidado social, de no explotación, etcétera, etcétera, y que lo pueda hacer cada uno a la medida en que puede hacerlo, porque no todos podemos adaptarnos a los dos o tres patrones que ahora mismo, por lo menos en Madrid, y según he tenido acceso a esa información, pues he visto que hay. No sé si ha quedado más o menos claro. Bueno, te voy a contestar primero yo. Vamos a ver, en concreto para el ejemplo que has puesto o de la hipoteca, yo te diré que el COP57 ni las da ni las va a dar nunca, porque no es su misión. El COP57 exclusivamente son servicios financieros para entidades, ¿no? Para proyectos. Es decir, la finalidad que tiene Transformadora de cara a ahorrador particular es que pues tu dinero, si lo tienes ahorrado, porque claro, si tienes una hipoteca difícilmente lo vas a tener ahorrado, pero el que lo pueda tener, lo tenga ahí y digamos esté financiando, esté ayudando a cambiar la sociedad de una manera determinada. Pero efectivamente falta un paso más, y enlazo con lo que has preguntado, es decir, ¿dónde está el dinero del COP57? Es una entidad financiera que presta dinero, es una entidad de servicios financieros, no es una entidad bancaria. Perdón, he dicho entidad financiera, quiero decir una entidad que ofrece servicios financieros, no es una entidad financiera en el sentido de entidad bancaria que puede crear dinero, que es lo que hace una entidad bancaria, ¿no? Hace falta un paso más. El dinero del COP57, ¿dónde está? En entidades bancarias, digamos convencionales, se tiene que mover ahí porque es que no hay otra, no queda otra. Eso sí, se intenta buscar entre lo menos malo, entendiendo lo menos malo, lo que más se pueda o bien aproximar a la economía social solidaria o bien alejar de lo que es lo convencional. En concreto está en Caja Laboral, que pertenece a Cooperativas Mondragón, que se podría discutir mucho sobre qué es o qué no es Cooperativas Mondragón, pero bueno, está ahí. Y también está en otras cajas de cooperativas de crédito, como pueda ser Caja de Abogados, bueno, Multicaja, etcétera, ¿no? Ahora mismo está ahí, pero hace falta un paso más. Ese paso más ya está en marcha. Es decir, está en marcha en el Estado español el proyecto FIARE, que se llama, que tiene el objetivo de construir algo parecido a Opción 7, pero que sea un banco. Que sea un banco cooperativo, ético, economía social, etcétera, que te dé todo lo que te ofrece un banco al uso, desde tarjetas de crédito hasta cuentas corrientes. COP57 es una de las muchas patas que está en ese proyecto. Es decir, COP57 también está en ese proyecto porque le interesa. COP57 seguirá existiendo en el futuro para el fin que tiene, y la idea es que en un momento dado tenga su dinero ahí, en ese banco, cuando exista. Lo que he oído últimamente, que yo no estoy muy metido en el proyecto, nada más que indirectamente por lo que sé de que el COP está, y a veces te llegan informaciones, que sería para enero del 2013, pero posiblemente haya que retrasarlo otra vez porque es una cosa que va bastante lenta, ¿no? Respondiendo entonces ahora a tu pregunta, ¿qué pasa con las hipotecas?, que es el ejemplo más claro. Pues ese es el gran debate, no se sabe. Es decir, hay un problema, y es que es relativamente fácil financiar proyectos de entidades que vayan destinados al autoempleo, a la, bueno, temas de ecología, temas de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un préstamo que vaya a un particular y en una entidad de estas características, siempre tienen la duda de que si luego va a especular o no con él. Es un debate abierto, no se sabe. No se sabe. Ahora mismo, desde luego, la única entidad, que no la he nombrado antes, pero que seguro que la conocéis, que es Triodos Bank, que es un banco convencional al uso. Es decir, banco convencional significa que hay unos accionistas detrás que quieren beneficios por su dinero y que se lo gastan en lo que consideren conveniente, que puede ser jugar al golf o comprarse un yate. Aunque sí es verdad que no invierte en determinadas actividades, como pueden ser armas o dañinas al medio ambiente. Sin embargo, Triodos Bank tampoco da hipotecas, y te alegan eso, la posibilidad de la especulación de una persona privada. Es un debate abierto. Yo creo que lo primero es que exista la entidad bancaria, hasta que os he hablado, que sería motivo de otra charla y de otra persona capacitada, que yo no sé mucho del proyecto, y una vez que exista esta entidad bancaria, el debate estaría ahí. Pero vamos, yo también me hago esa pregunta. A ver, yo enlazando con esto, porque creo que tiene que ver con tanto con la parte de finanzas como con la parte de grupos de consumo, yo creo que uno de los grandes problemas que muchas veces yo creo que tenemos a la hora de que proyectos alternativos salgan adelante, es que somos excesivamente reticentes, ¿no? Es decir, somos más reticentes con los proyectos alternativos que con los proyectos convencionales, ¿no? No tenemos ningún problema el tener el dinero en un banco convencional, pero si hay un proyecto alternativo que no terminamos de ver todavía muy claro, donde hay como cuatro peguitas que no vemos claro, preferimos seguir teniendo nuestro dinero o nuestra actividad en los proyectos convencionales, ¿no? Y claro, esto pone un problema importante, y es que a veces para dar saltos de escala hacen falta superar determinados umbrales, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la banca FIARE, que se lleva intentando durante 2 años que salga adelante, justamente porque no se consigue que haya una masa crítica lo suficiente para poder lanzar, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque en España, para que un banco salga adelante, hace falta, me parece, son 5 millones o 6 millones de euros de capital. Y luego tienen que captar hasta 200 millones de euros para poder funcionar. Claro, eso requiere hacer apuestas valientes, por mucha gente que no nos atrevemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un elemento también de reflexión, en qué medida muchas veces exigimos o queremos exigir mucho más a los proyectos alternativos que a los otros para apoyarlos, ¿no? Y digo que relacionaba un poquito con la otra pregunta que tú hacías con respecto a los grupos de consumo, porque cuando se plantea, una de las grandes dudas que se plantea a participar en grupos de consumo o en cosas de agricultura ecológica, ¿no?, el tema de lo caro que son los productos, ¿no? Primero, en un grupo de consumo no está nada claro que las cosas sean mucho más caras que en un mercado convencional. Yo, cuando he comparado en productos de temporada cómo me sale, por ejemplo, un kilo de tomates en el mercado, unos tomates un poco decentes. Ahora, si te vas a los tomates que son malísimos y que no sirven para nada, pues igual la diferencia es. Pero en este mercado de aquí, de la cebada, en una de las fruterías piticlines que hay, tú te vas a comprar un kilo de tomates y te salen más caros que en un grupo de consumo, incluso que en algunos ecológicos, entiendas, ¿no? Eso ocurre a veces, ¿no? Pero yo creo que hay otra reflexión mucho más interesante, ¿no? Y que no nos solemos hacer. Y es que hemos empezado a considerar que pagar 1 euro por 1 kilo de patatas es mucho, ¿no? Y yo no sé si aquí hay gente que haya trabajado en el campo o que conozca gente que haya trabajado en el campo, ¿no? Pero de verdad que asumamos que pagar un euro por un kilo de patatas o por un kilo de tomates o 1,50 € o por un repollo y simplemente se vea el trabajo que eso tiene encima es no entender, no entender nada de lo que hay detrás, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me parece que justamente el tema de la alimentación también nos tiene que poner un debate fuerte sobre la cabeza, ¿no? Y es cuáles son las prioridades de consumo que tenemos, ¿no? Se ha reducido tantísimo, es decir, hace años, cuando la alimentación era más buena, de mejor calidad, lo que las familias gastábamos en alimentación era un porcentaje bastante más alto que ahora. Hemos asumido como que ya solamente en alimentación nos tenemos que gastar, no sé si un 4, un 5 o un 6% o un 10%, y a lo mejor es que tenemos que empezar a invertir eso y empezar a tener más claro que a lo mejor nos tenemos que gastar algo más en alimentación y dejar de gastar en otras cosas, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Que yo creo que hay que darle la vuelta al tema de lo caro que son las cosas. Luego es verdad que puede haber gente que no tenga de ninguna de las maneras, que ya va muy ajustado y que ya no puede gastar más en alimentación, ¿no? Pero yo creo que no es así en la mayoría de los casos y que hay que plantearse otro tipo de debates, ¿no? Y luego con el tema de los tipos y de los límites, que sí que es verdad que a la hora de poder participar en un grupo de consumo hay, ¿no? Yo creo que aquí se están explorando muchas iniciativas diferentes, ¿no? Desde grupos de consumo que te exigen participar todas las semanas o cada dos por tres en una asamblea, que además hagas un turno, hasta otros grupos que simplemente es que yo pago una cuota y me traen el tema, hasta otros grupos que se están planteando a lo mejor sí que sacar el dinero para tener una persona que haga toda la gestión. Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Pero lo que tampoco podemos perder de vista es que en la medida en la que el trabajo último de, digamos, la comercialización o la distribución de los productos no la hagamos nosotras y nosotras, se lo vamos a tener que pagar a alguien. Es decir, lo que tú no puedes pretender es que en una tienda de agricultura ecológica o de agroecología con estos criterios, pues necesariamente los productos te van a salir un 30 o un 40% más caro. Pero eso es impepinable. Es que en cualquier negocio de minorista, esos son los márgenes que hacen que para poder salir. Entonces, bueno, una de dos: o te reduces el precio poniendo tu trabajo, o tendrás que pagar el trabajo de otra persona, de otras personas, ¿no? Si no, estamos hablando del mundo de pinipón, ¿no? Que yo creo que no es realista. Entonces, bueno, por eso yo creo que con estas contradicciones económicas, sociales en las que nos meten, yo por eso digo que los grupos de consumo es un espacio muy interesante para reflexionar sobre todo esto. Andrés. Bueno, un momentito. Por ahí al fondo. Solo un detalle. Bueno, que no tengo ni idea de cómo funcionan las cooperativas. Para mí esto es buenísimo. Pero me parece súper interesante. Quería preguntarle al primer ponente. Me parece que has dicho que para cuando se decide a quién se presta el dinero, se hace con sujetos individuales y con entidades. Te pregunto, ¿es que no lo he entendido bien? ¿A quién se presta el dinero? Sí, cuando se decide, por ejemplo, a quiénes se presta el dinero, los que votan son entidades y personas sueltas. No, seguramente no me he explicado bien. Ah, bueno. Solamente se puede prestar el dinero a las entidades que ya están dentro del COP57, que forman parte de la cooperativa. Entonces, para entrar en la cooperativa como entidad, asociación, empresa, lo que sea, tienes que pasar un proceso, ¿no?, de revisión para ver si cumples los principios del COP57, los que he mencionado antes. Esos principios están establecidos en asamblea, es decir, ya los ha establecido anteriormente la asamblea, ¿no? Una vez que entra el consejo rector, que son unas personas delegadas, ¿no?, por la asamblea, da el visto bueno y entra. Y luego la asamblea siempre tiene derecho, raramente lo hace, pero se supone que tiene derecho, bueno, lo hace porque se hace, pero no en la propia asamblea, lo hace la gente individual que se pone a revisar qué entidades son, por si alguien impugna algo, oye, pues que habéis metido a tal y resulta que yo me he enterado de no sé qué, todo eso, siempre hay posibilidad de hacerlo. Pero una vez que ya estás dentro como entidad, para ofrecer los préstamos ya es otra cosa totalmente diferente. Es decir, por ejemplo, en la cooperativa en la que yo trabajo, Agresta, que hasta ahora no hemos hecho uso de ese servicio, pues si necesitamos un préstamo, como ya estamos dentro, solamente tenemos que pedirlo. Y lo que hace es que hay una comisión técnica que evalúa a ver si es viable el préstamo o no. Es decir, te lo pueden echar abajo si el proyecto para lo que tú necesitas no es adecuado. Es decir, tampoco es prestar dinero aquí a tutipleni porque sí. O te puede decir, ahora, pues mira, me parece que me dé tanto, tiene que ser menos. O tiene que ser menos porque es que quiero prestarle dinero también a otra entidad y no tengo para las dos, que eso tampoco lo hace una banca convencional, ¿no? Y luego el Consejo Rector da el visto bueno a ese préstamo que ha aprobado una comisión técnica. Yo os digo, la comisión técnica aquí sí que está formada por personas que tienen que tener una determinada formación en economía, en microeconomía, en cuanto a interpretar balances, situaciones, o sea, falta un poquito de un conocimiento más sesudo, por llamarlo así, ¿no? Luego, es decir, no hay una votación sobre que esos préstamos se presten o no, pero sí que está la libertad, porque hay un seguimiento que se ha pedido, que antes no se hacía por falta de tiempo, pero se va a buscar la manera para hacerlo, un seguimiento de las entidades. Es decir, las entidades entran, te olvidas de ella, pero resulta que a lo mejor una sociedad cooperativa de trabajo social puede haber pasado a sociedad limitada, porque eso pasa. Pues habrá que ver si siendo sociedad limitada tiene derecho a seguir en el COB o a lo mejor no puede estar. Tampoco se descartan, pues que... Perdona, ¿luego dais al final una dirección de internet? Para sí, he traído unos folletillos, que no son muchos, los voy a dejar aquí. Y bueno, si no, pues de otra manera la dirección es www.coop.coop. Pero vamos, luego dejo unos folletillos. Gracias. Andrés. Bueno, yo planteaba a raíz de la cuestión de las hipotecas y el préstamo del sistema, el préstamo de dinero para hipotecas, ¿no? Si conocéis, porque tengo entendido que en Barcelona hay un proyecto de una cooperativa de vivienda, no sé si vinculadas también con COP57, que yo desconozco muy bien el proyecto, pero era por si alguien podía plantearlo como planteamiento también alternativo, como soluciones habitacionales, o sea que el problema de la vivienda y lo que genera a su vez el tema de la hipoteca, o sea, de que nos hipotequemos porque no tenemos vivienda, hay otras soluciones que hay cooperativas que están planteando fórmulas alternativas y si pues las conocéis, porque las comentéis. Bueno, sobre eso hubo un encuentro a finales de octubre en Barcelona sobre de todas las secciones, bueno, y de todas las gentes que componen el COP57 durante el último fin de semana de octubre, creo que fue, donde se, bueno, después de, no sé si son 15, 16 años exactamente, lo que lleva desde que surgió en Barcelona, se decidió, pues, en cumplimiento del principio de reflexión, volver a replantear un montón de cosas, ¿no? Se hicieron unos ejes de debate, etcétera. Una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que has dicho es que se está planteando la posibilidad de ofrecer que sean entidades sociales de derecho, ya se vería como a organizaciones no formales, léase Asambleas 15M, está ya planteado. Tiene relación con lo que has dicho de cooperativas de vivienda, que efectivamente, ya que no se pueden, o por lo menos no está visto lo que ha preguntado antes el compañero, hipotecas a personas físicas individuales, pero si tal vez personas se reúnen y forman una especie de cooperativa de vivienda, no sé cómo, habría que buscar criterios imaginativos, y eso es una entidad con una serie de compromisos de que no se pueda especular, no se pueda vender, a lo mejor sí se puede financiar a esa entidad para que vivan las personas que la forman. Sí que se ha hablado algo de eso, pero no sé cómo. Yo creo que eso, sobre todo, va a venir de fuera, es decir, esas cosas se van a crear fuera. Y cuando lleguen al COP57, el COP57 dirá, hombre, pues esto cumple. Es decir, sobre todo es la iniciativa nuestra desde fuera que cree fórmulas nuevas, imaginativas, que se puedan adaptar a esto para evitar el peligro de, pues eso, de la especulación individual o lucro personal, etcétera. A ver, yo sí comentar un poquito de eso, así muy rápidamente. El modelo que se está siguiendo fundamentalmente en Cataluña, y que yo la semana pasada he oído que aquí en Madrid ya hay un grupo de gente intentando hacer algo parecido aquí en Madrid, es lo que se llama como cooperativas de vivienda de uso, ¿no? El modelo que se plantea es que se va a juntar un grupo de gente para intentar financiar la construcción de viviendas o la construcción o la compra de unas viviendas, pero digamos que va a ser una compra y en la que las personas que van a ser socios de esa cooperativa van a tener el derecho de uso durante todo el tiempo de su vida o en el tiempo que quieran estar ahí, van a tener que ir pagando como si fuera el alquiler, pero en el momento en el que decidan irse, esa persona no sería, o sea, no serían dueños, las personas individuales no serían dueños de la vivienda, serían dentro de la cooperativa como socios cooperativistas. Si en un momento determinado deciden irse, pues adiós muy buenas, se busca otra persona que entre. Si hay una parte de capital social que haya que devolverlo, se le devolverá, pero el objetivo es que sean pues bueno, lo que ocurre con una cooperativa más o menos así de trabajo, que os hagáis una idea, la gente pone un capital social inicial, pero luego está trabajando, pero si una vez se va, pues se le devuelve el capital social, pero todo el resto que tenga que ver con el bien común de la cooperativa, pues la persona no tiene derecho a ello, ¿no? Está ahí en la cooperativa. Este es el modelo que parece ser que en Barcelona, en Cataluña, fundamentalmente ya hay algunas experiencias y que, bueno, pues está intentando poner aquí en Madrid, ¿no? Quiero preguntar, ¿cómo se puede compaginar la seguridad alimentaria en los dos casos que has puesto, las grandes cooperativas y el pequeño agricultor que tiene 5 o 6 cabras? Se le va a exigir menos al que tiene 5 o 6 cabras. Pero bien, ¿hay ya una seguridad alimentaria ahí? ¿No? ¿Cómo habéis previsto esto? Sí, bueno, yo creo que con este asunto, bueno, primero a mí el concepto de seguridad alimentaria, ahora estamos hablando más que de seguridad de la salud, ¿no? Porque bueno, el concepto de seguridad alimentaria es otra cosa que se está manejando a nivel de estados para garantizar la alimentación de la población de un país, bueno, y que tiene que ver en contradicción con otro concepto que se maneja en agroecología, que es el de soberanía alimentaria, que son dos conceptos muy diferentes. Pero bueno, por entender, creo que acotar la pregunta que tú haces tiene que ver con el tema de cómo garantizamos que lo que produce un agricultor o agricultora, si no hay una serie de revisiones de la administración, cómo se garantiza la seguridad, ¿no? Yo aquí creo que también es interesante una parte de la reflexión de analizar lo que ha venido pasando históricamente, ¿no? Si nos damos cuenta de cuáles han sido los grandes, digamos, desastres alimentarios en cuanto a seguridad de los últimos años, digo 20, 30, 40, nos vamos a dar cuenta de que están muy asociados a la agroindustria, a la agricultura industrial, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen que ver con el tener grandes producciones de monocultivos, el uso de muchos fertilizantes químicos o el hecho de alimentar a animales con proteínas animales, de hacer determinadas prácticas complicadas, ¿no? Por regla general, en lo que son pequeñas explotaciones que tradicionalmente han manejado la actividad agrícola o la actividad ganadera, ha habido pocos problemas a la hora de alimentarnos, ¿no? Que tiene también mucho que ver, si os dais cuenta, con que cuando una persona o una familia tenemos nuestro propio huerto, nuestros propios animalitos, los comemos sin ningún tipo de problema, sin que haya ningún tipo de historia, ¿no? En ese sentido, creo que esto es importante porque una de las grandes justificaciones que se están dando con todo el tema de la normativa y que además están haciendo que desde el movimiento agroecológico cuestionemos todo eso, es el que se quiere imponer mecanismos regulatorios de sanidad, lo mismo para grandes explotaciones que para pequeñas explotaciones que no lo necesitan. Y eso es muy importante conceptualmente, porque está siendo así, ¿no? Yo llevo en grupos de consumo 10 o 15 años, no lo sé. En algunos casos estamos con productores y productoras que sí que tienen sellos y en otros que no. Nosotros lo que hacemos es que les vamos a ver una vez al año, vemos cómo están, nos pasamos un día con ellos, nos cuentan cómo va la película y de verdad que no hemos tenido ningún problema sin hacer grandes historias desde el punto de vista del control de sanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que vemos el tipo de manejo que tienen y bueno, pues lo vemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo no sé si alguna vez ocurrirá algo, que puede ser que ocurra, ¿no? Que, bueno, pues ya veremos, ¿no? También hay que entender otra cosa, ¿no? Y es que los riesgos no se pueden reducir a cero en ninguna de las maneras, en ningún aspecto de la vida, y que, bueno, esto es con algo con lo que también tenemos que saber manejarnos, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que para mí esto también es un asunto de fe. Es un asunto de si yo tengo más fe en la regulación pública y en la tecnociencia industrial, o tengo más fe en mis relaciones directas con determinados tipos de gente y en los manejos que hacen, ¿no? Bueno, y ahí hay mucha parte del debate, ¿no? Y que pueda haber gente que le dé un poco de miedo si no tiene una garantía de un sello. Lo que pasa es que yo ya digo, ¿no? Hace el año pasado, justamente, hubo un escándalo en Alemania porque en una agricultura ecológica había surgido un problema porque supuestamente no hacían manejo ecológico y tenían todos los sellos. Aquí en España, desde hace 2 años, la certificación del sello ecológico, que antes era pública, se está privatizando. Y ahora quien la está realizando en la gran mayoría de los sitios son empresas privadas. Bueno, yo, la confianza que me dan a mí empresas privadas certificando a grandes empresas distribuidoras o productoras es como tendencialmente a cero, ¿no? Igual que la credibilidad que me da es las calificadoras de los bancos, ¿no? Por ahí, compañero. Sí, vamos, el debate está abierto. Es decir, ahora mismo, con tener en cuenta que el COP57 es una entidad legal, formal, que está constituida, tiene que regir por unos estatutos, ¿no? De cara a ofrecer servicios, lo que se había planteado es ofrecer servicios, es decir, préstamos a entidades no formales. Eso está abierto ahora al debate. De aquí a que termine o que se pueda llegar a algo, es, pues, a saber, ¿no? Lo que estás proponiendo es diferente, pero bueno, tiene relaciones, no tanto pedir como dar, es decir, una entidad no formal que deja su dinero ahí. Supongo que también es parte del debate, porque como entidad no formal es difícil que, cumpliendo los reglamentos que hay, es decir, al fin y al cabo estamos en un estado con una serie de reglamentaciones que hay que cumplir, ¿no? Es difícil, salvo buscando alguna forma imaginativa, cómo llevarlo a cabo, ¿no? La única manera quizás sería la confianza mutua, es decir, que una persona, igual si una persona física lo tiene en su casa, pues que sea una persona física que lo tenga ahí, y claro, nominalmente es esa persona. Luego ya va en la conciencia, no de esa persona, que sepa que realmente no es ella, sino que está respaldando a una asamblea. El debate está abierto, y desde luego, cuanto más demanda haya de la sociedad hacia este tipo de cosas, más se hablará dentro y más soluciones o imaginativas o podremos encontrar, ¿no? Ahí, compañero. Cuando has dicho que algunas entidades otra vez préstamos a todo de fundaciones. La primera fundación que se creó fue la de Rockefeller y fue para limpiar la imagen de Rockefeller. Esa fue la primera fundación. Sí. Muchas fundaciones se han creado para limpiar imagen. ¿Cómo filtráis? O sea, ¿cómo hacéis cuál es el equipo o la forma que hacéis para filtrar? ¿Es política? ¿Es ética? ¿Es Bueno, yo como yo soy de COP57 Madrid, sección de Madrid, en Madrid no hay ninguna fundación, no sé si la habrá, sobre todo en Cataluña, que es lo más grande, para que os hagáis una idea del volumen, que no lo he dicho antes por aportar, pero estamos hablando que a nivel estatal el COP57 mueve ya en torno a 11 millones de euros, que es bastante para la escala a la que estamos acostumbrados, pero es ridículo si lo comparas con una entidad bancaria convencional, pero bueno. De ese montante, en la sección de Madrid a lo mejor son 600.000, para que os hagáis idea de lo pequeñito que es en economía social. Madrid, que es en otro tipo de economía, como la locomotora, ¿no?, del Estado, en economía social no estamos a la cola, pero vamos, no nos falta mucho. Desde luego Cataluña nos da mil vueltas. No sé si en Cataluña hay alguna fundación. En cualquier caso, son fundaciones que están ligadas a entidades de economía social, sin ninguna duda. No puede entrar ninguna, por ejemplo, la Fundación Botín no puede entrar. Si hay fundaciones, son fundaciones que se hayan creado pues a raíz de cooperativas, a raíz de algo, porque hayan tenido la necesidad de hacerlo, aprovechando la figura jurídica de la fundación, que ya de por sí es bastante polémica, porque es bastante polémica, por supuesto, sin ninguna duda, pues aprovechando, también tenemos derecho a aprovecharnos del sistema, pues entonces entidades de economía social en algún caso han aprovechado esa figura para, aprovechándose del sistema, de alguna manera crear algún tipo de entidad que permitiera ofrecer mejor sus fines. Se mira con lupa, o sea, si hay una fundación tiene que ser quien está detrás, o sea, es lo primero que se mira. Una fundación, vale, quién está detrás, quién tiene, qué tal, no sé qué, y si se descubre algo raro, por supuesto no entra. No, pero la pregunta era, ¿el filtro será un filtro político, un filtro humanista o un filtro sostenible? Se basa en los principios que he comentado antes, sobre todo economía social solidaria, es decir, cooperativas, asociaciones, depende de qué asociaciones y cómo se mira. Se hace un cuestionario, ¿vale?, para que entre una entidad, en el que se mira desde la forma jurídica de la entidad hasta que si tiene personal o no remunerado, qué escala salarial hay, participación de los trabajadores en la entidad, se mira todo. Y si se ve algo raro, se pregunta. Es decir, tú puedes ver, hombre, has despedido a una persona el año pasado. Por ejemplo, en empresas de inserción, ¿no? Empresas de inserción, que es el ejemplo más clásico. Pues alguna que entró y está dentro, pues había despedido a un trabajador, se investigó en un punto político. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues resulta que era un tema de acoso laboral de esta persona. Esta persona, una persona masculina hacia otras personas de la propia empresa, tal, un tema bastante feo que tenía su justificación, pero se investigó hasta el final. Es decir, no se intenta de que no se te filtre nada que tenga usos extraños, ¿no? Y luego, por supuesto, el proceso de debate es continuo, el de revisión es continuo. Si alguien sospecha que una entidad puede tener algo raro, como he comentado antes, pues se hace un estudio y se mira. Queda poco tiempo, vamos a cerrar el turno de palabra, uno o dos más. Bueno, ya están los dos. Allá a la derecha. Sí, sí, no, aparte. Hay un movimiento dentro del grupo de consumo que se está creando como el certificado, no recuerdo muy bien si se llama certificado personal, que somos nosotros mismos los que entienden que estoy en un grupo de consumo. Y somos nosotros los que emitimos el certificado a la empresa. No tiene por qué pasar por el Estado ni por ninguna empresa privada, sino que somos los consumidores los que estamos dando ese certificado. Entonces, en ese sentido, ya hay un movimiento que también está moviendo también desde Pamplona. Por ejemplo, el año pasado hubo una reunión bastante importante. No sé si llevará algo en término o no, pero el movimiento está ahí y el movimiento se muestra andando. Y luego quería plantear también que efectivamente tenía razón el compañero de COP 27 de que en la medida que se vayan suscitando nuevas situaciones y nuevas necesidades, van surgiendo otras alternativas. En este sentido está, por ejemplo, Guapeo, que ahí podemos financiar pequeñísimos proyectos con aportaciones muy pequeñas. No tienen por qué justificar de una manera tan seria la viabilidad del proyecto, porque lo que arriesgamos es muy poco. Hay varias webs que permiten estas posibilidades de financiar proyectos muy pequeños, con aportaciones muy masivas, porque depende del tipo de proyecto, pero que a lo mejor son proyectos que con 2.000 o 3.000 euros lanzan un proyecto. Sí, yo quería, aprovechando tu intervención, quería enmarcar en un marco un poco más amplio el tema de las finanzas éticas, porque bueno, aunque hemos venido hoy aquí COP57, empezando desde el principio, lo más gordo que hay en el Estado es el proyecto FIARE de crear un banco, ¿verdad? Luego estarían, pues estaría el COP57 por lo que es, pero luego hay otras ideas, otras iniciativas, como por ejemplo el GAP, el Grupo de Apoyo a Proyectos, que lleva mucho tiempo, Goteo, que también lo conocía, y últimamente las CAF, Comunidades Autofinanciadas, que sobre todo, por lo que he leído, parece ser que tienen bastante vinculación con el mundillo político anarquista, pero que se están, bueno, a partir de ahí están creciendo gracias al 15M y plantándose en otros sitios. El CAF ya sería el reducto mínimo, es decir, es un grupo de vecinos y de vecinas que se prestan dinero entre ellos de una manera absoluta confianza. Creo que, por los que conozco, por lo que he leído, pues en torno a 2.000 euros como máximo, y si alguien, que alguien no se deje de comprar una lavadora, por poner un ejemplo, si no puede, porque te lo deja, es el nivel básico, el nivel más estaría el GAP, estaría Goteo, que por supuesto cumple otra función. Es decir, también quiero dejar claro que COP57 cumple la función que es para lo que es, y para lo demás está lo demás, que por supuesto también es perfectamente necesario y perfectamente viable. El fin de todo ello es que las entidades bancarias convencionales no te van a prestar, por supuesto, no ya a las iniciativas tan pequeñitas como que cubren los CAP, Goteo o el GAP, etcétera, sino ni siquiera a las que hace COP57. Es decir, tú vete a una entidad bancaria con una cooperativa de 3 personas para que te adelanten 20.000 euros, como esté, y que no los puedas pagar. Y sin embargo, y que no es nada, en el fondo, es que además es que no es nada para la entidad bancaria, pero no te los da. Sin embargo, pues el COP57 permite esto, y te permite que si pasa el año y no te han pagado todavía la subvención el ayuntamiento, renegocies. Y hasta que no te pague la subvención, no, luego ya se verá los intereses y tal, y la manera de pagar, pero te permite, o sea, no va a ir a por ti, o sea, tú eres miembro del proyecto, no te van a ejecutar, ¿no? En fin. Las tres personas que quedan, ¿se pueden hacer las intervenciones seguidas? Yo quería un comentario, pero necesitaba saber dos cosas que a lo mejor has comentado en el momento. Y una sería ¿qué derechos, qué deberes, o en concreto, qué posibilidades de decisión tienen los socios como persona física, no como entidad? O sea, como una persona que tiene un ahorro y quiere depositarlo en el COP57, pues, ¿qué derechos tiene? ¿No? ¿Qué capacidad de decisión del manejo de ese dinero? Y la otra cuestión que me interesa es saber, me imagino que tiene que haber un remanente de dinero de COP57 que tiene que estar en algún sitio por cualquier eventualidad, o por si no llega, o hay más dinero del que la gente demanda, ¿no? ¿Ese dinero dónde está? ¿Se trabaja con algún banco, con alguna casa? Sí, lo hemos comentado antes, el COP57 por sí solo no puede existir, necesita las entidades bancarias. Entonces, hasta que no exista el banco FIARE, el proyecto cooperativo, pues tendrá que ser así. Trabaja en concreto con Caja Laboral, que es de Cooperativas Mondragón, y con cooperativas de crédito, como puede ser Multicaja, Caja de Abogados, etcétera, ¿no? En cuanto a lo del remanente dinero, voy a empezar por tu segunda pregunta. Para empezar, el COP57 trabaja con economía real, no se especula. Es decir, si hay 100.000 euros en el COP57, puede prestar, bueno, hasta 100.000 euros. Es decir, no va a crear dinero. Y una vez que el dinero se devuelve, se puede volver a prestar, pero no hace como un banco, que te presta 100.000 euros y cuando no se ha devuelto se lo vuelve a prestar a otra persona. Las entidades bancarias crean dinero. El COP57 es economía real y solo es con el dinero que hay. Es decir, si el dinero está prestado, pues no se puede prestar más hasta que no retorne. Hay un 15% que tiene que estar líquido, que no se puede tocar. Antes era un 20, con la crisis se ha bajado al 15 y ya no se prevé que baje más, por seguridad. Es decir, que si hay 100.000 euros, pongo el ejemplo más fácil, 15.000 no se pueden tocar jamás y tienen que estar depositados en una entidad bancaria. Para si un ahorrador, una persona física, vamos, un ahorrador particular, pues necesita su dinero, ¿no? Hombre, si necesita su dinero y no hay, bueno, normalmente hay un límite, me parece que son 200.000 euros. Una persona no puede meter más de 200.000 euros. prácticamente nadie tiene esa cantidad, lógicamente, o nadie. La media, pues no lo sé, 20.000, no, perdón, la media 400, 500 euros, hay gente que tiene más, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, no es difícil devolverlo. Y en cuanto a derechos y deberes, en cuanto a deberes, el único deber que tiene un ahorrador, una persona física, estamos hablando de las personas, ¿no?, que ahorran, es comprometerse a tener el dinero al menos un año. Un año dentro, por el interés que fije la asamblea, que es un 2%. Cuando termina ese año, tienes posibilidad de renovarlo. Durante el primer año, si tú sacas el dinero antes de que se cumpla ese año, tiene derecho COP57 a no darte ninguna remuneración por ese dinero, pero el capital no te lo va a tocar. Es otra cosa que tampoco antes te penaliza en entidades bancarias, aquí no. O sea, tú has metido 100, sacas antes del año y te devuelve 100, pero si lo sacas antes del año, él no te va a dar. A partir del primer año, cuando ya tú decides tener tu dinero más tiempo, pues si lo sacas antes de que se cumpla el siguiente año, te devuelve 100% más el tiempo que haya rentado, el dinero que haya rentado en los meses en los que tú lo sacas, ¿no? Es un poquito de reglas que hay para evitar abusos, ¿no?, que no suele ocurrir, por lo menos de momento. El deber que tienes es ese. Y en cuanto a derechos, el derecho a participar en las asambleas con voz y voto, aunque el voto no es exactamente una persona, un voto para sus ahorradores. Esto también suele ser un motivo recurrente de polémica. No sé si en una asamblea, no sé exactamente con la proporción, pero me parece que es un 40% máximo de los votos son socios ahorradores y el 60% son entidades. No me lo sé muy bien porque no me sé los reglamentos, pero bueno, normalmente no hay problemas porque, bueno, no participa demasiada gente en las asambleas, que también es una cosa un poco paradójica, ¿no? Por un lado, pues la gente se fía, deposita el dinero y luego no va a las asambleas, pero bueno, últimamente la verdad es que sería deseable que fueran cuanto más socios ahorradores mejor y se creara polémica en cuanto al reglamento este de no ser una persona un voto. O sea, no es asambleario 100% en cuanto a los socios ahorradores, ¿no?, aunque tú tengas derecho de voz y voto, que ya digo, en la práctica real se cumple porque nunca se llega al mínimo, pero si realmente llegaran todos los socios ahorradores habría que cumplir lo que dice el reglamento, ¿no?, de elegir. Todo esto está en internet, en la página web consultable. Lo digo por si tengáis interés en la página web. Tenéis los estatutos, los reglamentos, está todo ahí a disposición vuestra. Juan. La compañera por aquí. Sí. Vale. Sí. ¿Cuánto suele tardar el procedimiento como asociación o cooperativa desde que solicitas entrar hasta que lo estudias, o que lo llevan a la asamblea? Como dices que hay un anual, si tienes que esperar al siguiente o cuánto. Bueno, eso, y luego a lo mejor a ver si brevemente podrías explicar la diferencia entre banca ética y banca cívica. ¿Alguna pregunta más? No, no hay nada más. Vale, ya es la última intervención. Vale, en cuanto a lo del tiempo de entrada, el tiempo de entrada de una entidad, digo de entrada en la cooperativa, no de préstamo, que es diferente, se intenta que no sea superior a 2 meses. Es decir, 2 meses desde que una entidad llama y dice, oye, quiero entrar, hasta que el consejo rector dice, vale, has entrado. En el momento que dice, vale, más entrado, deposita el capital social obligatorio que tiene que meter una entidad, que son 900 euros, más 90 o 98 euros para gastos fijos. Hay 98 euros, digamos, a fondo perdido para gastos de mantenimiento, en torno a 1.000 más o menos, y 900 que es capital social. Es decir, si la entidad se va, ese dinero vuelve con la entidad, ¿no? Ese no es remunerado. Ese dinero también permite que se funcione, ¿no? Son 2 meses, intenta que sea menos, pero máximo 2 meses. La asamblea no tiene que llegar a la asamblea. Lo único que la asamblea se puede debatir si procede que a lo mejor se haya colado alguna entidad, pero no necesita esperar la aprobación de la asamblea. Seguramente me he explicado mal. Y la financiación de un proyecto, se intenta también que no sea superior al mes o al mes y medio. Lo que pasa es que está todo sujeto al tiempo de las personas que forman las comisiones, que suele ser voluntario. suele ser tiempo voluntario, nadie cobra por las comisiones. Por los puestos de consejo rector, comisión técnica, comisión social, no están remunerados, es voluntario. Lo que pasa es que a veces no es tan voluntario como parece. Yo, por ejemplo, lo hago en mi tiempo de mi propia cooperativa, es decir, es un tiempo remunerado que mi propia cooperativa dedica a ello. Mi cooperativa dedica cada año X horas a economía social y como parte de mi trabajo es esto. Bueno, si se pasan de las horas lo puedo hacer yo a nivel voluntario, pero... Y luego, la licencia en banca ética y banca cívica. Bueno, banca cívica, que se ve mucho por ahí, es una fusión de grupos bancarios que han cogido como nombre banca cívica y que es una entidad bancaria convencional al uso. Nada más, que se llama así como se podía llamar banca La Leche o banca Somos los Mejores. Es eso, o sea, es un banco como si fuera Bankia, pero que se llama banca cívica, que es Caja Navarra, Caja Canarias, no sé qué, es un banco que se llama así. No tiene que ver con banca ética en tanto en cuanto a banca ética, que el más conocido ahora mismo es Triodos. Se supone que banca ética no invierte en fondos de inversión que sean dañinos, que puedan ocasionar daño al medio ambiente o en industria armamentística. Si hiciera eso 100%, la entidad esta podría ser banca ética. Creo que no lo hace, puede que ofrezca servicios de banca ética, pero al 100% no lo es. Y la otra entidad que es Triodos es banca ética en tanto en cuanto no invierte en este tipo de... O sea, no invierte en armas, en proyectos de daño para el ambiente, etcétera. Pero que sea banca ética no significa que sea una banca cooperativa de economía social solidaria. Sigue siendo una banca convencional con accionistas que reclaman su beneficio y que especula donde tenga que especular. Yo voy a tener... La había dejado para el final cuando allí comentaste la historia de la llamaste la certificación personal. Este proceso que se está poniendo en marcha en algunos sitios del Estado se llama certificación participativa y justamente lo que se pretende con eso es superar, tanto por la propia estructura que tiene como por quien controla, el decir si unos productores o productoras cumplen los criterios que nosotros consideramos desde los grupos y cooperativas de consumidores que son razonables, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista social y ecológico, ¿no? Se llama certificación participativa porque lo que pretende es que se junten o nos juntemos consumidores, consumidoras, con productores y productoras y acordemos los mecanismos para garantizar que se cumplen todos estos criterios, ¿no? Aquí en Madrid un par de meses se lanzó un primer taller, la semana pasada está el segundo, ha habido el segundo taller y bueno, es un proyecto que va muy bien, están participando como del orden de 50-60 personas, que es algo inimaginable en proyectos de decir que gente se está apuntando para trabajar, para ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Son proyectos o procesos que son complicados, pues porque ponerse de acuerdo entre productores entre ellos y consumidores con productores, pues, cuáles son los criterios a regirse, pues llevan sus debates, sus tensiones, sus dificultades, pero bueno, esa es la idea de la certificación participativa. Quiero terminar diciendo que muy relacionado con esto, que tiene que ver bastante con lo que yo os decía, el haber puesto en marcha aquí en Madrid esto de la certificación participativa, tiene mucho que ver con esta idea que yo quería dar de lo que es los grupos de consumo como proyecto político y social, ¿no? Y, por ejemplo, quien ha dinamizado, quien hemos sacado más adelante esto de certificación participativa, ha sido la Red Agroecológica de Lavapiés, que somos los grupos de consumo que estamos en la zona de Lavapiés y de por aquí, que para que os hagáis una idea, aquí en esta zona somos, no sé, entre 12 y 14 grupos de consumo, en un espacio muy reducido, que llevamos también desde 2 o 3 años, no solamente quedarnos contentos con estamos en nuestro chiringuito, en nuestro grupo de consumo y no queremos saber nada de nadie más, sino el crear sinergias de redes, ¿no? Intentar aumentar las escalas de las economías, de las relaciones y de la capacidad de incidencia política con todo este tipo de historias, ¿no? En ese sentido, parte de una consideración que yo creo que para mí es relevante, que es el tema de entender que aunque estas alternativas, tanto la de COP como los grupos de consumo, como las que luego se contarán, parezcan pequeñitas, yo creo que tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista de la realidad cotidiana de las personas, son muy importantes y de cara al futuro, a lo que pueda venir, tener experiencias que nos enseñan cómo hacer las cosas de una manera diferente, Probablemente en una situación como lo que ya yo he contado esta mañana, ¿no?, de dificultades con el pico del petróleo, de colapsos sociales, económicos y políticos, pues vamos a tener que tirar mano de estas experiencias, ¿no? Y en ese sentido, cuanto más recorrido y más trabajo hayamos hecho ahí, más fácil nos será sortear las dificultades, ¿no? Bueno, muchas gracias a Doña Félix y a vosotros.